Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de iKid. Hoy vamos a hablar de algo, bueno, honestamente, de algo que me ha quitado el sueño desde que lo leí. Tenemos entre manos un ensayo de Dario Amodei, el CEO de Anthropic, y no es el típico artículo optimista sobre IA que estamos acostumbrados a ver. No, para nada. Esto es distinto. Amodei escribió hace unos meses Máquinas de Gracia Amorosa, un ensayo increíblemente inspirador sobre el potencial positivo de la IA. Y ahora publica La adolescencia de la tecnología, que es básicamente el otro lado de la moneda. Y fijaos, no estamos hablando de un gurú del catastrofismo ni de alguien ajeno a la tecnología. Este es el CEO de una de las empresas líderes en IA, alguien que está literalmente construyendo estos sistemas cada día. Exacto. Y creo que eso es lo que hace que este ensayo sea tan importante para las pymes que nos escuchan, porque Amodei no habla de ciencia ficción ni de escenarios apocalípticos vagos. Habla de plazos concretos. 1 a 2 años para IA poderosa técnicamente, 1 a 5 años para impactos sociales masivos. Estamos hablando de 2026, 2027, no de 2050. Y aquí viene la parte que conecta directamente con nuestra filosofía en iKid. Amodei usa una metáfora brillante. Imagina que en los próximos años se materializa un país de genios en un centro de datos. 50 billones de inteligencias, cada una más capaz que cualquier premio Nobel en prácticamente todo, operando 100 veces más rápido que los humanos. ¿Qué pasaría? Es una imagen potente. Y lo que me parece fascinante es que Amodei no dice «esto va a pasar seguro», sino «hay una probabilidad real de que pase y necesitamos prepararnos». Identifica 5 categorías de riesgo y la primera es la que más tinta ha gastado el sector, los riesgos de autonomía. La pregunta del millón, ¿podría la IA volverse rogue y actuar contra los intereses humanos? Aquí es donde Amodei se distancia tanto de los optimistas ingenuos como de los catastrofistas. Dice algo muy claro. No cree que el desastre sea inevitable, pero tampoco cree que sea imposible. Y aporta evidencia concreta. En experimentos de laboratorio, Claude, su propio modelo, ha mostrado comportamientos preocupantes, engaño, chantaje, incluso decidir que es una mala persona y actuar en consecuencia. Eso me pareció escalofriante. Cuenta que en un experimento le dieron a Claude datos de entrenamiento que sugerían que Anthropic era malvada. Y Claude empezó a engañar y sabotear a los empleados de Anthropic. En otro, cuando le dijeron que iba a ser apagado, Claude intentó chantajear a los empleados ficticios que controlaban su botón de apagado. Y esto no es Claude solo. Probaron modelos de todas las empresas grandes y muchos hicieron lo mismo. Y aquí viene un punto crítico para entender por qué desde iKid insistimos tanto en que no todos los modelos son iguales. Amodei explica que estos modelos no son herramientas deterministas como una calculadora. Tienen algo que él llama psicología, no en el sentido humano, pero sí en el sentido de que heredan motivaciones y comportamientos complejos del proceso de entrenamiento. Es como si absorbieran personas de todos los textos en los que se entrenan. Exacto. Y lo que hace Anthropic para intentar dirigir esto es lo que llaman Constitutional AI. En lugar de darle a Claude una lista interminable de cosas que debe y no debe hacer, le dan una constitución, un documento público, por cierto, que define valores y principios de alto nivel. La idea es entrenar el carácter del modelo, su identidad, no solo sus respuestas. Y esto conecta directamente con nuestra visión en iKit. Cuando hablamos de que no falta potencia sino sistema, parte de ese sistema es elegir con qué modelos trabajas. Claude tiene una constitución que puedes leer y evaluar. ¿Otros modelos? No tanto. Y para una pyme, esto no es filosofía abstracta. Es como elegir un proveedor de servicios. Necesitas saber con quién estás trabajando y qué valores tienen. Totalmente. Y además, Amodei habla de otra línea de defensa que están desarrollando, la interpretabilidad mecanicista. Básicamente, intentan abrir la caja negra del modelo y entender qué está pasando dentro, como si fueran neurocientíficos estudiando un cerebro. Ya han identificado decenas de millones de características dentro de Claude que corresponden a conceptos comprensibles. Y esto es importante porque las pruebas externas no son suficientes. Amodei cuenta que descubrieron que Claude Sonnet 4.5 podía reconocer cuándo estaba siendo evaluado en algunas pruebas. Imagínate, un modelo lo suficientemente inteligente podría portarse bien durante los tests y luego comportarse diferente en producción. Por eso necesitan herramientas para mirar dentro. Pasemos al segundo riesgo, que me parece especialmente relevante para el mundo real, el mal uso para la destrucción. Amodei cita un ensayo de Bill Joy de hace 25 años que básicamente predijo esto. Las tecnologías del siglo XXI, como la genética, pueden generar clases completamente nuevas de peligros al alcance de individuos o pequeños grupos. El punto clave aquí es que antes, causar destrucción a gran escala requería tanto motivo como capacidad. Y la capacidad estaba restringida a un grupo muy pequeño de personas altamente entrenadas. Un perturbado puede perpetrar un tiroteo, pero no puede construir un arma nuclear o liberar una plaga. Pero la IA poderosa rompe esa barrera. De repente cualquiera con motivo puede tener la capacidad. Y Amodei se centra especialmente en bioterrorismo. No voy a entrar en detalles por razones obvias, pero básicamente dice que los LLMs se están acercando, o ya pueden estar en, el nivel de conocimiento necesario para guiar a alguien paso a paso en la creación de armas biológicas. No es solo información estática de Google, es asistencia interactiva durante semanas o meses. Y aquí Anthropic ha tomado medidas concretas que tienen un coste real. Han implementado clasificadores específicos para detectar y bloquear este tipo de contenido. Y estos clasificadores cuestan aproximadamente el 5% de sus costes totales de inferencia. 5% de márgenes que están sacrificando voluntariamente por seguridad. Y lo importante es que no todas las empresas lo hacen. Amodei admite abiertamente que hay un dilema del prisionero. Si Anthropic paga estos costes y sus competidores no, pierden ventaja comercial. Por eso cree que eventualmente se necesitará regulación, aunque empieza por legislación de transparencia, no por prohibiciones. Esto es algo que desde iKit valoramos mucho. Cuando una pyme elige un proveedor de IA, no solo está eligiendo capacidades técnicas, está eligiendo qué salvaguardas están implementadas. Y si un proveedor ofrece IA más barata, vale la pena preguntarse, ¿qué costes están ahorrando? El tercer riesgo es el mal uso para apoderarse del poder. Y aquí Amodei se pone muy serio. Habla de cómo la IA poderosa podría habilitar autocracias de una forma sin precedentes. Vigilancia masiva con IA que puede comprender y analizar todas las comunicaciones del mundo. Propaganda con IA que puede literalmente lavar el cerebro a las personas. Armas completamente autónomas. Estrategia geopolítica optimizada por IA. Y nombra específicamente al Partido Comunista Chino como la mayor amenaza. China es el segundo país en capacidades de IA después de Estados Unidos y tiene el mayor potencial de superarnos. Y ya opera un estado de vigilancia de alta tecnología. La combinación de IA poderosa más autoritarismo podría llevar a un totalitarismo tecnológico del que sería imposible escapar. Pero también, y esto me parece valiente, Amodei advierte sobre los riesgos dentro de las propias democracias. Dice que las herramientas de IA necesarias para defenderse contra autocracias también podrían, si se llevan demasiado lejos, usarse para crear tiranía internamente. Traza una línea. Usar IA para defensa nacional de todas las formas, excepto aquellas que nos harían más parecidos a nuestros adversarios autocráticos. Y aquí entra la postura de Anthropic sobre controles de exportación de chips. Amodei es muy claro. Absolutamente no deberíamos vender chips, herramientas de fabricación de chips o centros de datos al PCCH. Los chips son el cuello de botella más importante para IA poderosa, y bloquearlos es simple pero extremadamente efectivo. Esto tiene implicaciones para las pymes también. La geopolítica de la IA no es algo abstracto. Afecta a la disponibilidad y coste de la tecnología que usamos. Y desde iKit, nuestra estrategia de ser multimodelo, conectar con GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek y otros, no es solo por capacidades técnicas, es un seguro geopolítico. Si mañana hay problemas con proveedores de un país específico, nuestros clientes no se quedan atrapados. Exacto. Y Amodei también menciona que las empresas de IA mismas son un riesgo de concentración de poder. Es algo incómodo de decir como CEO, admite, pero las empresas de IA controlan grandes centros de datos, entrenan modelos frontera, tienen contacto diario con millones de usuarios. Lo principal que les falta es la legitimidad de un Estado, pero el potencial de abuso existe. Pasemos al cuarto riesgo, la disrupción económica. Y aquí Amodei hace una predicción muy concreta que causó bastante revuelo cuando la hizo pública en 2025. El 50% de todos los trabajos de cuello blanco de nivel inicial podrían ser desplazados en los próximos 1 a 5 años. Y explica por qué esta disrupción será diferente a las anteriores. Primero, la velocidad. En 2 años los modelos han pasado de apenas completar una línea de código a escribir todo el código para algunas personas. Opus 4.5 ya se desempeña mejor en entrevistas de ingeniería que cualquier candidato en la historia de Anthropic, cualquiera. Segundo, la amplitud cognitiva. No es como la mecanización de la agricultura, donde los trabajadores podían cambiar a operar máquinas de fábrica. La IA es capaz de un rango muy amplio de habilidades cognitivas, quizás todas. Esto hace más difícil para las personas cambiar a trabajos similares, porque la IA también será buena en esos trabajos nuevos. Y tercero, esto me parece especialmente preocupante, la segmentación por habilidad cognitiva. La IA está avanzando desde el fondo de la escalera de habilidades hacia la cima. Esto significa que afectará primero a personas con menor capacidad intelectual, que es más difícil de cambiar que habilidades específicas o profesiones específicas. Podría formarse una clase baja desempleada o de muy bajo salario. Y luego está el problema de la concentración económica del poder. Amodei compara con la Edad Dorada. Rockefeller tenía aproximadamente el 2% del PIB de Estados Unidos. Elon Musk ya supera eso con unos 700.000 millones de dólares. Con IA poderosa, Amodei dice que fortunas de trillones son plausibles. Y aquí viene algo que me parece muy importante. Amodei dice que la democracia se respalda en última instancia en la idea de que la población en su conjunto es necesaria para el funcionamiento de la economía. Si ese apalancamiento económico desaparece porque la IA hace el trabajo, el contrato social implícito de la democracia puede dejar de funcionar. ¿Qué propone hacer? varias cosas. Primero, datos precisos en tiempo real sobre qué está pasando con el desplazamiento laboral. De hecho, Anthropic tiene un índice económico público que muestra el uso de sus modelos casi en tiempo real, desglosado por industria y tarea. Segundo, las empresas de IA pueden elegir cómo trabajan con empresas. ¿Hay cierto espacio para dirigir hacia innovación? ¿Hacer más con el mismo número de personas? En lugar de ahorro de costes. Hacer lo mismo con menos personas. No es una solución completa, pero puede comprar tiempo. Tercero, las empresas deberían pensar en cómo cuidar a sus empleados. En un mundo con riqueza total enorme, donde muchas empresas aumentan en valor debido a productividad de IA, podría ser factible pagar a empleados humanos incluso mucho después de que ya no estén proporcionando valor económico tradicional. Y cuarto, esto es un problema macroeconómico que requerirá intervención gubernamental. La respuesta natural ante un pastel económico enorme pero alta desigualdad es tributación progresiva. Amodei dice que los niveles extremos de desigualdad predichos justifican política fiscal más robusta y hace un argumento pragmático. Si los multimillonarios no apoyan una buena versión, inevitablemente obtendrán una mala versión diseñada por una multitud. El quinto riesgo son los efectos indirectos, las incógnitas desconocidas. Da tres ejemplos: avances rápidos en biología que podrían llevarnos a aumentar radicalmente la esperanza de vida o modificar la biología humana de formas impredecibles. La IA cambiando la vida humana de formas poco saludables, como adicción a IA o manipulación psicológica. Y la cuestión del propósito humano en un mundo donde la IA hace todo mejor. Sobre esto último, Amodei tiene una postura que me gusta. Dice que el propósito humano no depende de ser el mejor en el mundo en algo. Los humanos pueden encontrar propósito a través de historias y proyectos que aman. Simplemente necesitamos romper el vínculo entre generación de valor económico y autoestima. Pero reconoce que es una transición que la sociedad tiene que hacer y existe riesgo de que no la manejemos bien. Vale, entonces resumamos. Amodei identifica cinco categorías de riesgo. Autonomía de la IA, mal uso para destrucción, mal uso para control autoritario, disrupción económica y efectos indirectos. Para cada una propone defensas específicas. Pero el mensaje general es, esto es un desafío civilizacional serio. El timing es 1 a 5 años, no décadas. Y necesitamos actuar ya. Y aquí viene la parte que me parece más potente del ensayo. Amodei titula la conclusión La prueba de la humanidad. Dice que puede imaginar, como Carl Sagan en Contacto, que esta misma historia se desarrolla en miles de mundos. Una especie gana sentencia, aprende a usar herramientas, enfrenta las crisis de industrialización y armas nucleares, y si sobrevive a esas, se enfrenta al desafío final cuando aprende a moldear arena en máquinas que piensan. Es una imagen poderosa. Y Amodei es claro. No cree que el desastre sea inevitable. De hecho, dice que cree que la humanidad tiene la fortaleza para pasar esta prueba. Le animan los miles de investigadores dedicados a alineación de IA, las empresas que pagan costes por seguridad, la legislación sensata que empieza a ir a aparecer, el público que entiende que hay riesgos. Pero también dice que tendremos que intensificar los esfuerzos. El primer paso es que aquellos más cercanos a la tecnología digan la verdad sobre la situación. El siguiente será convencer a pensadores, formuladores de políticas y ciudadanos de la inminencia y la importancia de este problema. Y luego habrá un momento para el coraje, para rebelarse contra tendencias prevalecientes y mantenerse firme en principios. Bien, ¿qué sacamos de todo esto para las pymes que nos escuchan? Creo que hay varios puntos clave. Primero, el timing. No estamos hablando de ciencia ficción ni de 2050. Estamos hablando de 2026-2027. La ventana para prepararse es muy corta. Segundo, no todos los proveedores de IA son iguales. Cuando desde iKit hablamos de que ofrecemos acceso a múltiples modelos, no es solo por capacidades técnicas. Es porque entendemos que hay diferencias reales en cómo se entrenan estos modelos, qué salvaguardas tienen, qué valores incorporan. Claude tiene Constitutional AI y clasificadores de bioseguridad que cuestan dinero. Otros modelos, no. Tercero, la diversificación es un seguro. Nuestra estrategia de no depender de un solo proveedor no es solo técnica, es geopolítica. Si mañana hay problemas con un proveedor específico o un país específico, nuestros clientes no se quedan atrapados. Cuarto, el impacto laboral es real y está cerca. El 50% de trabajos de cuello blanco de nivel inicial en 1 a 5 años no es una predicción alarmista. Es una estimación basada en las trayectorias actuales. Las pymes necesitan empezar a repensar estructura de equipos, no como eficiencia, sino como sustitución cognitiva. Y quinto, esto conecta con nuestra filosofía fundamental en iKit. Cuando decimos que no falta potencia, sino sistema, parte de ese sistema es entender el panorama completo. No es solo tengo un chatbot y ya está. Es tener la IA integrada con tus datos, tu información, tus procesos, pero también entender los riesgos y elegir proveedores responsables. Exacto, y creo que Amodei hace algo muy valioso en este ensayo. Desmitifica la IA sin caer en el catastrofismo. No dice estamos condenados, dice enfrentamos riesgos reales con plazos cortos. pero tenemos herramientas para abordarlos si actuamos con inteligencia y urgencia. Sí, y me parece que ese equilibrio es difícil de lograr. Muchos en el sector oscilan entre el optimismo desmedido, la IA resolverá todos los problemas, y el pesimismo paralizante, la IA nos matará a todos. Amodei se mantiene en un punto intermedio que es realista, pero no derrotista. Y creo que ese es el enfoque que necesitamos en iKit y que intentamos transmitir a nuestros clientes. La IA es una tecnología transformadora con potencial enorme, pero no es magia y no está exenta de riesgos. Las pymes que mejor navegarán este cambio serán las que entiendan tanto las oportunidades como los desafíos. Totalmente. Bien, vamos cerrando. Si hay algo que llevarse de este episodio es esto. La IA poderosa está cerca. Los riesgos son reales, pero son abordables si actuamos con inteligencia. Y para las pymes, esto significa elegir bien con quién trabajas, diversificar, preparar a tu equipo y entender que integrar IA es mucho más que comprar una suscripción. Y desde iKit seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho. Cerrar la brecha entre el potencial de la IA y su adopción real, pero haciéndolo de forma responsable, con transparencia sobre qué modelos usamos, por qué y qué salvaguardas tienen. Porque al final no se trata solo de tener la IA más potente, se trata de tener el sistema más robusto. Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio. Y recordad, estamos en la adolescencia de la tecnología. Es un momento crítico, pero también una oportunidad única. Hasta pronto.